De placer cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo a contar. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Barrio adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio adentro. De la organización social y política Comedor Los Pibes. Buenos días. ¿Qué tal, Lucas? Bueno, empezamos este bloque intentando tener alguna reflexión sobre lo que específicamente es la Comuna 4. Lucas es un militante fundador de una organización social y política, de una organización de 15 años en el barrio, el Comedor Los Pibes. Y en el último tiempo también abocado a las tareas más institucionales y candidato a tercer comunero por la Comuna 4 del Frente para la Victoria. Bueno, Lucas, buen día. ¿Cómo viste en general desde la mirada de un militante social, de un militante social y político, de una organización tan enraizada en el territorio del barrio de La Boca, en las elecciones del 10 de julio? Bueno, la primera sensación es una sensación, ¿cómo decirlo? No linda, una sensación fea de decir, bueno, perdimos, fue una derrota. Qué sé yo, que en los papeles no estaba, no era la esperada, pero eso no nos tiene que dejar de poder plantearnos, como vos decís, como militantes, un análisis de las situaciones y las fotos que deja esta elección, ¿no? Es un marca la situación de la ciudad, de la comuna en este momento, en este mes de julio de 2011. Y sobre esa realidad es sobre la cual los militantes debemos actuar. En principio, lo que se me ocurre para hablar específicamente de la comuna es que la Comuna 4 no es la más grande, es la segunda en extensión, pero yo creo que sí que es la más diversa, que es la más la que tiene una identidad más marcada en los cuatro barrios que la componen. O sea, hablamos de La Boca, de Barracas, de Parque Patricio y de Pompeya. Y yo creo que cada barrio tiene una identidad propia y tiene una mirada particular sobre sus problemáticas, sus historias, sus modos de abordar su militancia, sobre sus composiciones sociales, sobre su imaginario, sobre sus místicas. Cosa que no pasa, por ejemplo, en otras comunas, qué sé yo, la comuna de donde hay otros barrios dentro de la comuna, los límites son mucho más difusos, pero acá hay características muy particulares. Y para hablar desde el principio, la verdad que contamos, si uno revisa la lista de candidatos del Frente para la Victoria, no estaban presentes los representantes de dos barrios importantes dentro de la comuna. O sea, la mitad de la comuna no estaba representada. Hablo de Barracas y de Pompeya, que no tenían compañeros que representaran en la lista nuestra, en la lista del Frente para la Victoria. Digo, a pesar de eso, bueno, dimos la pelea, la batalla, pero obviamente era complicado generar en esos lugares la adhesión cuando no veían los vecinos, los ciudadanos de esos territorios sus representantes o sus vecinos naturales que pudieran encarar un proyecto. Eso me parece en principio. Y después, bueno, fue una campaña con muchos altibajos, ¿no? Con idas y vueltas, con los problemas que ya sabemos de los materiales, si estaban, si no estaban, si... Pero a pesar de eso, me parece que hubo una gran cantidad de compañeros que se acercaron a la política, una cantidad de militancia que quizás no es la militancia más tradicional, la militancia de las organizaciones, de los partidos o de las agrupaciones políticas, pero sí de un compromiso, de unas ganas de hacer, de unas ganas de poder expresarse, de acompañar esto que se podía ver como una épica de ganar la ciudad de Buenos Aires para el proyecto nacional, que me parece que sobre eso es sobre lo que tenemos que batallar ahora en la segunda vuelta y a partir de ahí analizar la composición de lo que todos esperamos, ¿no? De un armado político que nos dé la posibilidad de avanzar en un proyecto hacia las instancias que quedan, ¿no? A construir una herramienta política propia para la ciudad de Buenos Aires, pensando en el 2013 como una primera escala y en el 2015 que nos encuentre bien parados para finalmente alcanzar el objetivo de ganar la ciudad de Buenos Aires. Lucas, si fuéramos a los números fríos de la elección, se dice, y me apoyo en una información que nos acerca a Sur Capitalino, un periódico del barrio también con mucho tiempo de trabajo territorial. Los votos indican que 52.000 personas aproximadamente, 52.309 para ser exactos, el 44.54% sacó el PRO. El Frente para la Victoria se lo votaron 36.747 personas y eso implica el 31.29%. Estos son los datos que en general vamos a conocer aparte de informaciones más generales, ¿no? Es decir, ¿a vos te parece que estos números merece también darle algún agregado más como información al analizar la elección de la comuna? Sí, me parece que como pasa en la Ciudad de Buenos Aires, la composición del padrón de la ciudad no está expresada en esos números. O sea, en la comuna, si no me equivoco, ahora se me mezclan las cifras, pero podían votar 160.000 personas aproximadamente. Puede ser algún número más por arriba, algún número para abajo. Si nosotros hacemos la cuenta rápida, 52.000 personas no son el 44% sobre esa totalidad. O sea, lo que está expresado es una cantidad de personas que no concurrieron a votar. Yo te doy un ejemplo chiquito, pero me parece que se replica hablando con otros compañeros en otros lugares, ¿no? Yo estuve mucho tiempo en la escuela número 1, acá en Aristóbulo del Valle, entre Almirante Brown y Martín Rodríguez. Hice el cierre ahí con los compañeros que estaban fiscalizando. Y sobre un padrón de aproximadamente 3.600 personas, votaron menos de 2.500 personas, 2.480 electores. O sea, tenemos ahí 1.100 personas que no concurrieron a votar. habrá que analizar también el motivo, si son personas que no se sienten convocadas a la participación, si son personas que ya no viven acá en la comuna, si son personas que no tenían su documento para ir a votar. Distintos análisis que me parece que tenemos que hacer para poder ampliar la participación en estas instancias, ¿no? Me parece que en la Ciudad de Buenos Aires también hablar de un 75% de personas que van a votar deja un cuarto de ciudad afuera, que me parece que es un tema para analizar en cuanto a la participación, ¿no? Hablamos de que esta elección trataba de hacer justicia después de 10 años con el tema de la comuna, y que las comunas iban a ser los organismos donde se iba a priorizar la participación popular. Y desde el Vamos estamos viendo que hay una cantidad de compañeros, de vecinos, de ciudadanos que no se expresan, que no van a participar. Entonces me parece que las responsabilidades van de arriba hacia abajo y que debemos generar, en principio, las personas que están con responsabilidades mayores en el tema de poder buscar los mecanismos adecuados para que esta participación se genere. Bien, vamos a ir haciendo seguramente en algunos próximos programas también interpretaciones sobre una elección tan fuerte, tan importante para la Ciudad de Buenos Aires, y que todavía estamos, casi diríamos, conmovidos por algunos números, y por eso es tan necesario seguir reinterpretándolos. Vamos a continuar con este tema en el próximo bloque, pero vamos a otro tema musical. Bajo Fondo, Pa' Bailar. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo. 100.9. 100.9. Será una cómoda que no sé de qué mueve adentro lo profundo de la patria. Barrio adentro. Seguimos por FM Riachuelo en el programa número 1 de Barrio Adentro. Nuestras líneas de comunicación son el 4-301-6451 por correo electrónico a fmriachuelo@gmail.com y si no, nos puedes enviar un mensaje de texto al 15-54-51-21-39. También estamos en el Facebook, que en este momento tenemos algunas oyentes como Berta Vaspiñeiro, Gustavo Cañaveral, Roberto Corbanini y Liana Arduino, que se encuentran conectados al Facebook FM Riachuelo. Tenemos en la línea telefónica al compañero Carlos El Cabezón Benítez, referente de la agrupación Compañeros y responsable del editorial Punto de Encuentro. Hola, Cabezón, Lito te habla en el estudio acá de FM Riachuelo, en el programa Barrio Adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va, Lito? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos un domingo. Estamos analizando las elecciones que tuvimos hace poquitos días, el 10 de julio en la ciudad, y queríamos tratar de ir construyendo una interpretación de un hecho eleccionario muy importante para esta ciudad desde la mirada militante, desde aquellos que construyen el territorio todos los días. Y aparte de entonces decirte primero que nada felicitaciones por tu ingreso como comunero en la Comuna 5, preguntarte cómo viste vos, cómo analizás vos las elecciones del domingo. Mira, yo creo que el primer análisis es, digamos, tal vez la excesiva ventaja de Macri, que no creo que nadie lo tenía en cuenta, ni ellos mismos, y menos nosotros, me parece. Pero bueno, creo que también algo para analizar, y porque siempre tenemos que tratar de verlo en positivo, la zona sur es donde mejor anduvo el Frente para la Victoria, muy a pesar de algunos candidatos e inclusive de algunos dirigentes que no creyeron mucho que en la zona sur se podía hacer una muy buena elección. Y seguramente si le hubiésemos dado una vuelta de tuerca con los candidatos hubiésemos hecho todavía una mejor elección. Así que esa es la primera impresión. Me parece que hay una cantidad de cosas que hay que analizar, sobre todo también viendo que la segunda vuelta está a la vuelta de la esquina y sí o sí tenemos que hacer la segunda vuelta con una dificultad muy importante, con la distancia es muy grande, nada es imposible en esta vida. Pero bueno, nosotros como militantes que somos sabemos que esto es una dificultad fuerte, pero también entendemos que una segunda vuelta con el mejor lugar posible, con el mejor porcentaje posible, también ayuda a lo que viene, que es el 14 de agosto, el 23 de octubre, donde lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que el proyecto nacional se corporice y vuelva a triunfar la fórmula de Cristina Vudú. Cabezón, acá... frente a un hecho contundente que es la necesidad de ir, vos lo decís muy bien, a encarar una segunda vuelta con una proyección también de lo que esto nos implica para Cristina 2011 en octubre, desde un lugar que bien vos lo marcabas, en algún momento medio se lo estigmatizó en cuanto a la diferencia que estábamos teniendo y los hechos eleccionarios mostraron justamente todo lo contrario. ¿Cómo se preparan ustedes desde una comuna en donde hicieron un resultado muy bueno para esta segunda vuelta? ¿De qué manera, en el contexto de la planificación y de la estrategia pensada hacia la segunda vuelta, piensan jugar desde esa comuna? Y en esa comuna, ¿cómo está tomada en el proyecto que vamos a trabajar hacia la segunda vuelta desde el Comando Central? Mirá, nosotros ya estamos trabajando, nosotros estamos haciendo un punteo, hay un equipo, vos sabés que acá nosotros en la comuna hay una... Porque también creo que tenemos que hablar de esto, ¿no? Del resultado de algunos lugares que tiene que ver mucho con la militancia. Para mí, cada vez estoy más convencido y lo sigo proyectando, que es la militancia organizada, no es cualquier militancia. Me parece que hoy vamos camino a eso, inclusive después del 31 de julio, hay que ir profundizando la militancia que se organice, porque el libre albedrío me parece que no ayuda, es otra de las cosas que no ayudó mucho. Y nosotros ya estamos reuniéndonos acá con mucha militancia, primero, punteando el padrón de la gente que no fue a votar. para tratar de interpelarlo de alguna manera con un volante, con un, digamos, con un timbreo, para decirle que hace falta que esa, ese individuo, ese ciudadano que, digamos, no tuvo una activa participación, por lo menos para ir a votar el domingo, vaya el 31 y hace falta que nos acompañe con el voto, porque me parece que es importante también, más allá del resultado, si gana o no Macri, que tampoco eso crea que es el dueño y señor de esta ciudad. Yo personalmente creo que esta ciudad es totalmente ganable por el campo nacional y popular. No podemos echarle la culpa al ciudadano porque votó por Macri, me parece que eso es un reduccionismo, porque seguramente el 23 de octubre Cristina va a estar ganando acá por el 40 y pico%, entonces hay unos votantes seguros de Macri que van a votar a Cristina, y entonces ahí tampoco lo podemos, entonces qué vamos a decir en ese momento. Yo creo que nosotros tenemos que analizar muy fuertemente qué nos pasó, y me parece que cuando las cosas se discuten bien y se proyectan y se reconocen los errores, podemos salir adelante. Por eso creo, y nosotros acá en la Comuna 5 estamos trabajando con el punteo de padrón para los que nos fueron a votar, para insistir en que participen y tratar de capturar aquel voto, no sé, de Proyecto Sur, que naturalmente debería ser parte de, digamos, del voto que nosotros tenemos que ir a buscar para el 31 de julio. Pero me parece que eso también tiene que ver con los candidatos, con Daniel y con Tomada, que tienen que salir muy fuertemente a interpelar al vecino planteando estas cuestiones. No tanto en la reunión de tantos dirigentes y tantas cúpulas, porque me parece que nadie acá es dueño de ningún voto. Me parece que ellos tienen que ir directamente a interpelar al ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires. Carlos, muchas gracias. Carlos Benítez, un militante de mucho tiempo, uno de los que construyen el territorio todos los días, uno de los que, como decimos, barrio adentro, construyen patria en lo profundo de los territorios todos los días. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias y felicitaciones nuevamente por la incorporación al grupo de comuneros. Gracias también, transmitirle a toda la militancia que hizo posible este esfuerzo, y seguramente nos estaremos encontrando nuevamente para seguir interpretando una de las elecciones más importantes que hemos tenido en esta ciudad. Vamos ahora a un tema musical en FM Riachuelo. Vamos a escuchar a Calle 13, El Hormiguero. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te calles. Que yo quiero oír tu voz, no te calles. Que tu voz se haga un grito. Atención, rompe el cerco. Compartí de lunes a viernes de 17 a 19 horas en la 100.9 FM Riachuelo. Lo que necesitan es cual vampiros, cercanos al amanecer, sin haber chupado sangre todavía, desesperados, con la crisis económica que padecen, con la crisis energética que se asoma en el mundo, necesitan como sangre para un vampiro el petróleo, sea de Libia o donde fuere. El golpe contra Venezuela fue por la misma causa, petróleo. Para sustentar su insustentable, para tratar de sustentar su insustentable modo de vida. Contaminante, destructivo, el modelo que algunos llaman de desarrollismo, destructivo, que está acabando con la vida en el planeta y amenaza la continuidad de la vida humana, de la especie humana en el planeta Tierra. El capitalismo depredador. Por eso habla de cinismo. A Macri no lo votó el 47% de la ciudad. Hagamos bien las cuentas. El 10 de julio muchos no votamos. Muchos no votamos. Macri nos va a hacer los hospitales. Hagamos bien las cuentas. No construyó nuevas escuelas públicas. Está procesado en la justicia. El domingo 31 de julio. Y votamos todos. Damos vuelta a la elección. Vota en defensa propia. Vota en defensa propia. Defende tu ciudad. Chau Macri. Chau Macri. Chau Macri. Vota por Filmus. Vota por Filmus. Benito hay mejor, un mundo mejor, por la patria grande, y tengamos una sociedad más justa. Rompe el cerco. Ganar la ciudad de Buenos Aires al servicio del proyecto nacional y popular. Rompe el cerco. Los protagonistas ya no son los partidos políticos. Libia ha sido un ejemplo de todo eso. Los movimientos sociales son los que están protagonizando los cambios que tanto requiere nuestro continente, los hermanos. Creo que esto no es una decisión cerebral, esto ha sido una emergencia de los pueblos. Osvaldo Chato Peredo, revolucionario boliviano. Barrio adentro. Los batones, los ruleros, las capotas. Barrio adentro. Seguimos en FM Riachuelo, en el programa número 1 de Barrio Adentro. Nuestras vías de comunicación son por teléfono, el 4301-6451, o por correo electrónico nos puedes escribir a fmriachuelo@gmail.com.ar o mandarnos un mensajito de texto al 15-5451-2139. También nos puedes encontrar en Facebook como Rolando Mamani, Anabela Valencia y Gabriela Ganda, que están ahora conectados con nosotros. Bueno, seguimos acá del piso de FM Riachuelo compartiendo este programa con Lucas, con Lucas Yáñez, en tratar de ir haciendo este análisis de la elección. Recién escuchábamos, Lucas, a Carlos Benítez, un compañero que conocemos y con el que también militamos cotidianamente, en una interpretación interesante, ¿no? ¿Qué te pareció? Sí, a Carlitos lo conocemos ahí de la militancia en la Comuna 5, del laburo que hace con los centros culturales, con los clubes de barrio y con la editorial Punto de Encuentro. Y también compartimos la mirada desde el espacio, el sur de la ciudad No Espera. Así que tenemos unas visiones compartidas bastante profundas, ¿no? Y las cosas que dice las compartimos plenamente, esto de los referentes, los dirigentes, los candidatos que están encabezando hoy la fórmula del proyecto nacional, salir a hablarle a los vecinos, a la gente, a los ciudadanos, esto que decía Carlitos de interpelar, que un poco lo compartíamos nosotros en el primer bloque, ¿no? Interpelar a aquellas personas que no fueron a votar. Lo dicen también los separadores de la radio, ¿no? No, Macri no tiene el 47%, tiene apenas arriba del 30% si contamos el padrón completo. Y es sobre eso, sobre lo que tenemos que batallar. Y es necesario que todos los compañeros, que todos los dirigentes, los referentes se dirijan hacia esas personas, ¿no? A que el mensaje llegue. Si algo hizo muy bien el PRO es eso, es llegarle a la gente de una manera distinta, que me parece que nosotros no supimos captar ese mensaje o esa forma de llegada a esos ciudadanos. O sea que me parece que tenemos que profundizar en ese sentido. Me parece que hace falta direccionar, como decía Carlos también, ¿no? Una militancia organizada en pos de este objetivo y no iniciativas sueltas, iniciativas que suman pero que no están encarriladas en un mismo camino, sino que van como un poco a la deriva, ¿no? Y eso es un poco lo que se ve o que lo que la militancia siente, ¿no? Que hacen algunas cosas por acá, algunas cosas por allá, pero que todo no termina de sumar hacia el mismo lado, digamos, sino que son esfuerzos que se terminan perdiendo. Y me parece que lo que hay que centrar ahora es el tiro, el vizcachazo hacia el lugar donde tiene que incidir. Me parece que sobre eso hay que concentrar, hay que tener en cuenta que quedan 2 semanas. Hoy es domingo y dentro de 2 domingos vamos a estar definiendo esta elección, y es necesaria esta presencia más que nunca. Lucas, te llevo a un tema que, a ver, se lo conversó bastante inmediatamente después de la elección del domingo, que es el gran error de mucha encuestadora, de mucho encuestador, con respecto a los números que se tiraban, ¿no? O la inmensa mayoría equivocándose y solamente algunos datos terminaron siendo cercanos a los datos de la realidad. Yo le decía a Carlos, me escuchaste hace unos minutos diciéndole que sobre el sur había como un estigma, ¿no? Es decir, se hablaba de que la diferencia que existía entre el voto al PRO y el Frente para la Victoria en el sur era muy marcada. Sin embargo, por sobre este tema que fueron los errores de las estadísticas, podríamos decir que en la zona sur todavía fue mucho más marcado ese error. Es decir, digo, ¿cómo debemos seguir interpretando, ¿no?, este casi culto a esta nueva fe que son los encuestadores y que muchas veces pareciera que casi se convierten en un orientador de la campaña? Sí, yo lo que creo que lo que hace falta es una mirada de la ciudad de Buenos Aires distinta, una mirada, digamos, estratégica, una mirada que nos ponga la ciudad, el mapa de la ciudad desplegado arriba de la mesa e ir marcando distintas situaciones. Después, lo de las encuestas es una coyuntura y es un dato dentro de una cantidad más de datos que tienen que estar incorporados al análisis, pero me parece que lo primero, lo más importante que tiene que primar es la visión de los compañeros que construyen el territorio todos los días en los distintos lugares. Me parece que cuando nos decían que en el sur de la ciudad estamos en un 40-20 a favor de Macri, todos los militantes le decíamos: eso no lo estamos leyendo, no es así, en la conversación con los vecinos, con los ciudadanos, no vemos esa realidad. Pero a pesar de eso se seguía machacando con que el centro de la ciudad lo ganábamos, con que en el norte no estábamos tan mal y que había que hacer un sobreesfuerzo en la zona sur de la ciudad. Y también era hacer un sobreesfuerzo, pero cargándonos las tintas a las agrupaciones, a las organizaciones, a los compañeros que militamos en ese lugar, porque, digamos, no se entiende cómo no hubo una presencia, un abordaje mucho más fuerte, si era esa realidad, por parte de los compañeros que conducen la campaña, ¿no? Pero bueno, todo esto ya pasó. Me parece que lo que tenemos que tratar de lograr es una visión de la ciudad donde yo creo particularmente, y esto lo hemos charlado varias veces entre nosotros, que la ciudad de Buenos Aires se puede ganar desde el sur. No veo una ciudad que sea una ciudad como dicen la ciudad de Buenos Aires de clase media. Me parece que eso es una lectura que atrasa varios años, que tenemos que pensar en la ciudad del siglo XXI con las particularidades que nos dejó las políticas neoliberales que se vienen implementando en mayor o menor medida desde el año 76 hasta la fecha, que han cambiado la composición de la ciudad de Buenos Aires, han cambiado el tema del ciudadano que habita el territorio y cómo se relaciona en el territorio con el resto de la ciudad, cómo se construye sus imaginarios, sus ideas y su participación en los territorios. Me parece que si hacemos una interpretación correcta de lo que es la ciudad de Buenos Aires desde el sur, si ganamos el sur de la ciudad de Buenos Aires, estaremos ganando la ciudad de Buenos Aires sin ninguna duda, porque por fuerza, por interpretación, no tenemos otro lugar desde donde apoyarnos. Ya vemos en reiteradas elecciones que el norte está pensando en otra cosa, que el centro es muy volátil y que tenemos realidades que se pueden plasmar, se pueden cristalizar desde los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, que es los barrios donde hay mayor militancia, mayor construcción política, mayor construcción territorial, mayor construcción y mayor participación vecinal, digo, mayor

su pie guerra. Yo quiero viajar a Sudamérica. Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llamar al pueblo mexicano todo a luchar hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigos míos, estamos enviando una lucha. Patria o muerte. Esto es el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. Hazte un saca la curra. Tú quieres guerra. Sin tu Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Yo, buena tema. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Ven tu gil. Tú quieres guerra. Tu voz guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Corre adentro lo profundo de la patria. Barrio adentro. Y seguimos en FM Riachuelo en el primer programa de Barrio Adentro. Es el domingo 17 de julio, estamos ya pasaditas el mediodía. Nos podés encontrar en el 4-301-6451 o en el correo electrónico fmriachuelo@gmail.com, donde nos escribió, por ejemplo, Nadia, enviando un fraternal saludo y una felicitación para este primer programa, que lamenta no poder estar acompañando personalmente en este comienzo de proyecto, pero comprometida a hacerlo en adelante, agradeciendo la generosa convocatoria de Lito, y envía un fuerte abrazo y luchar hasta vencer. También puedes enviar un mensaje de texto al 15 54 51 21 39. Bueno, vamos terminando este programa. Quería, antes de hacer algunos agradecimientos finales, llamarnos a la reflexión sobre un tema que me parece sobresale desde mi interpretación en la radiografía que indica la elección del domingo 10 de julio. Me parece que se denota una fuerte crisis de representación en la ciudad, crisis de representación que tiene saldada Cristina, digamos, que hay una fuertísima identificación del conjunto de la sociedad con el proyecto nacional, y eso también los indican esa percepción que uno recibe todos los días en el territorio y que coincide con algunas apreciaciones estadísticas, pero que fundamentalmente uno la percibe en el cotidiano, en cuando los compañeros comentan de esta impresionante adhesión que tiene Cristina, pero que no se traslada mecánicamente a quien se llame a hacer la representación de este proyecto nacional y de Cristina. Esta crisis de representación, entiendo, deja todavía una deuda pendiente, que es la construcción política en esta ciudad, la construcción de una fuerza política, de una fuerza popular organizada que encarne materialmente este proyecto y que pueda hacer la expresión política de una masa crítica que existe en la ciudad de Buenos Aires, que libre no solamente en una elección, cargarle, me parece, las tintas, todas las interpretaciones que hagamos de cómo fue la elección del domingo sería injusto y equivocado hacerlo solamente desde la interpretación de la campaña electoral. Me parece que tener una correcta lectura política sobre la valoración y el sujeto social que conforma el sujeto pueblo de esta ciudad hace mucho a que luego haya una coherente manera de puesta en esfuerzo de, como a veces se dice, de actividades conducentes, de hechos conducentes hacia la construcción política y por supuesto también de ahí de la campaña o la organización de una estrategia en la campaña electoral. Bueno, seguramente serán temas controvertidos, algunos coincidirán, otros seguramente nos mandarán mensajes para ir viendo cómo construimos una lectura sobre esta ciudad de Buenos Aires que necesitamos cada vez más ponerla en concordancia con el proyecto nacional, con el proyecto nacional que transita la región de América Latina, que transita la Argentina desde el 25 de mayo del 2003, primero con Néstor y ahora con Cristina, y que las organizaciones que nos sentimos consultanciadas, quienes nos sentimos comprometidos con este proyecto, tanto esfuerzo le ponemos cotidianamente a esto. Por último entonces, y terminando ya este programa, les quiero agradecer a quienes me ayudaron a llevar adelante, a construir este programa desde la operación, Germán Luchaski. Germán, que casi es un honor que esté haciendo la conducción de los equipos, director artístico de la FM Riachuelo y casi un maestro a todos aquellos que estamos empezando a hacer de esta herramienta comunicacional un instrumento más para la construcción del tiempo político que nos toca transitar. Gracias Valeria también desde la producción, Valeria Pese. Gracias Lucas por acompañarme en el piso, Lucas Yáñez, coordinador del Comedor Los Pibes, gracias por acompañarme en el piso, gracias a los invitados. El domingo que viene nos va a acompañar, espero, Mope de la Comuna 8, una comuna que también fue paradigmática en cuanto a que fue la comuna que menos diferencia tuvo con los votos que sacara el PRO. Y bueno, y a Nadia también por su mensaje, que yo aprovecho y logro por el micrófono tirar una infidencia. Nadia está preparando un programa que es ¿Y vos? ¿Qué pensás? Bueno, seguramente también la tendremos al aire. Gracias a todos los que estuvieron escuchando también. Esto tiene sentido justamente porque del otro lado del micrófono están ustedes. Lito Borello, en la conducción de Barrio Adentro. Lito Borello desde FM Riachuelo, 100.9, una radio popular con arraigo territorial y definición política e identidad cultural. El domingo que viene, a la misma hora, 11:30, nos encontramos en el aire de FM Riachuelo. Gracias. Barrio Adentro. Los batones, los ruleros, las capotas. Barrio Adentro. Yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido,